madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Que no te amargues. No, pero digo, teniendo en vivo y en directo a Agus en el estudio de FM La Tribu, que no haya alfajores, es muy difícil esto. Bueno, pero ya yo me voy al kiosco y te compro uno. Tuve el... Miren, hay unas cookies, porque ahora Técnica Alfajores sacó cookies, ¿o no? ¿Técnica Alfajores tiene productos nuevos? Ha diversificado, sí. Bueno, bien. Estamos hablando... Esto, de, para mí, no sé, la miro, viste, como que siempre es mirando a Mary, de Mary, lo que vamos a decir, tap, de, no podemos estar dependiendo de claro. compa, es como, pará. Bueno, es verdad, sea, más independiente, medio, seamos a la tía, independientes. A la tía rezongona, ay, no, viniste no. y no me trajiste nada. O no bueno. me pasaste a saludar. Claro, viniste bueno. y no pasaste por la puerta de casa y no saludaste. Bueno, entonces vamos a hacer los propios alfajores. No, no, porque eso sería hacer competencia. Ah. Ahí, mira, nos señalan y nos dejan. Hacemos un corazón con forma, no como el de Macri. Claro, ¿qué hizo no Macri? Podemos. Perdón. ¿Qué Macri hizo como... Estamos hablando, hay distintas formas de hacer corazón con las manos, porque ahora la juventud usa uno con los dedos, el dedo mayor y el dedo índice, que a mí no me sale. Siento como que no tengo esa elongación de dedos. Después haces la típica... como con todas las sí, manos y hace sí. formita de corazón. Y Macri, cuando quiso hacer eso, hizo como un círculo rarísimo, que es porque no tiene corazón. No tiene corazón, claro, exactamente. No sabe. Son cosas de las que carece. Ajá. Pero bueno, volviendo al tema de alfajores, me parece que producir alfajores debe ser algo muy difícil, por eso hay que valorar muchísimo esta producción artesanal. Ajá, sí, ¿no? sí. Yo también. Lo máximo que he llegado a hacer en mi vida, cuando era chica, me compraba las tapitas que venían sueltas de maicena, y le chantaba dulce de leche en el medio y me hacía mis propios alfajores, pero era untar dos galletas de maicena y juntarlas. Sí, pero sí, venían claro. para eso. Eran para alfajorcitos. Uh-huh. Estos son únicos, sabemos que esta, o sea, claro. O sea, técnica esto de alfajores es una explosión de sabor en tu boca. O sea, la diplomata probamos la... La semana pasada creí que era la conjunción de la crema pastelera y la crema chantilly, y yo la pastelera ni siquiera me gusta y la diplomata estuvo increíble. Una es nueva. Mucho. No sabíamos el nombre. ¿Te acordás? Me lo recordó Mary y me quedó, dije, me lo voy a acordar porque tiene algo como con diplomática y es una crema. Entonces me quedo ahí de diplomata. Tal vez estoy inventando un montón. No, la vamos a dar por buena. Diplomata, pastelería, ¿eh? Sí, lo acabo de googlear. Igual no estaba mal la de traer alfajores. No. O facturas bueno. o algo de harina. La estadía en la ciudad te da una cantidad de harinas bárbaras. Ah, ¿en serio? Sí, ¿no? ¿Hay diferencia? Y porque yo estoy desayunando en mi casa en este momento, si no, mi manzanita con bananita. Claro, entonces acá... Te no tengo algunas... asegurada la fruta en todos lados y bueno, yo reemplazo muy fácil porque la harina no es que me cuesta. Ay, igual es re lindo tenerte acá. Te lo dijimos varias veces, ¿no? ¿Qué tal el día de ayer de paro? ¿Cómo lo vieron, vivieron? Bueno, yo escuchando desde tempranísimo Charco de Arena... y después de alguna manera parecía como un espíritu de feriado, al menos donde la zona en la que estaba yo, lamentablemente. Sí, lamentable. Pero como eso, como bueno, pero había negocios, había algunos, sí, que yo me preguntaba cómo había hecho la gente para llegar, pero algunos bueno. colectivos, al menos también en la zona norte de la provincia, también. Había, o sea que si ahí había. Sé que la compañía Dota, ¿no? Tenía colectivos circulando. Yo creo que la clave de este tipo de paros son los transportes, porque si no, medio que... Claro, sí. Continúa sí. la vida, ¿no? Uh-huh. Sí, la bici. La bici. en el transporte. Bueno, pero no todo el mundo se puede trasladar en... Bueno, pero fue un alto. Déjenme creer que fue un alto acatamiento. Porque yo miraba los epígrafes de la tele y decían, ay, como que el gobierno desestima el paro, pero después decía, no hay colegio, no hay subte, no hay vuelo, no hay... O sea, como que... Sí, y en un montón de locales yo después encontré una publicación que hacían de Gritos del Sur y contaban todos los gremios que se adherían, que habían acatado, y eran un montón de gremios, digamos. Y el gremio, por ejemplo, gastronómico, se iba a dedicar a pasar por los locales, que fue lo que yo más vi abierto, para que asegurar que los empleados que estaban ahí, bueno, no se acataban al paro por decisión propia y no que les habían obligado a ir. Pero bueno, eso está muy difícil. Está muy difícil cuando peligra tanto el trabajo también, este tipo de acatamientos, sí, ¿no? Tal cual. Sí. Eso, pero en La Nación, que es el diario que compra la persona que vive en mi casa, está suscripta a La Nación Más, me parece, y le llegan... ¿Le llega el diarote? O sea, ¡ay! Lo mirá de reojo ahí en los titulares. Bajo la bici y me siento en el escalón y le miro el diario. Y hoy lo que ponían era como por colores y marcaban como los sectores que habían adherido, hacían una comparación de fotos, ponele miércoles y jueves, aeroparque, miércoles y jueves. Entonces como que había lugares que realmente el paro fue contundente, depende qué sector vos estuvieras analizando, igual obviamente titularon como... hubo paro, pero había locales abiertos, digamos, como que siempre, viste, como nunca se la van a jugar. Bueno, también tu vecino lee cada cosa. Sí, bueno, igual no nos vamos a responder, a ver, no quiero hablar mal porque bueno, tengo la medianera y la terraza compartida. Hablando de transporte, vieron el, no sé si pudieron ver el divino momento que circuló, en que Patricia Bullrich quiso fingir, o sea, hacer un acting de me subo al bondi, pongo la sube. Otro detalle de estar en Capital, la millonada de pesos que estoy gastando en sube. Que ayer hizo ese... Ayer empezó a circular ese video, no sé si fue específicamente ayer que ella hizo acting. Para mí sí, porque bueno, mandada a hacer. Sí. Y no tenía carga. Y se quedó abajo. Y se quedó como, ¿qué hago? Además de que era una sube prestada, que en teoría no se puede, Patricia, no sé si sabías. Te hacen bajar a veces, eso me contó una estudiante. Sí. Le hicieron bajar. Y eso seguramente no la tenía registrada, así que le debe haber salido 2 millones de pesos, por eso no le alcanzó. Claro. La cara de Pau, trajimos nombres no muy gusta, rancios. No me gusta, eso para mí que hace. Bancátelo, porque como, claro, la casa de Carolina. No, estamos en todavía abriendo el programa, pero digo, son todas estas cosas, ¿saben por qué lo hacen? Como para parecer más humana, más y sabemos que nunca te tomaste un bondi, Patricia. Y no lo es. Es una asesina para mí. O sea, como que... Ay, me pongo mal. Pero no, pero volvamos a esta... Volvamos a dónde querés volver. ¿Hacia dónde vamos? Claro, ¿hacia dónde vamos? Hacia... ¿De dónde venimos? Bueno, dale. Bueno, vamos. Ay, qué horror, Dios mío, qué horror. Minutos pasaron de las 9 de la mañana de este viernes 10 de mayo. Hay 11 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Hace frío, nosotros vinimos abrigadas, además no hace tanto frío, porque además va a haber una máxima de 17 grados y se supone que ahora hay neblina. Rarísimo, yo no vi neblina en la ciudad, pero bueno, se supone que hay neblina. No va a llover, pero tampoco es que va a estar saliendo el solcito. Los delfines están celestes, que es un milagro porque venían muy rosados. Nosotras vamos a estar al aire de esta casa con parlantes hasta las 11 de la mañana entre la columna cítrica y noticias que vienen del norte. No quiero tener que guardar silencio. Se rompa el grafito y que hartazgo palpito. Tessa hace la superestrella de la botella. No tengo luz y no tengo paciencia. Dio la conciencia. No quiero tener que guardar silencio. Corrí de mi casa a romper la carcasa. Y ahora una amiga es mi única aliada. De cuerpo tan curvo y de piel tan helada. diurna. Duermo con monstruos en pisos de grava. Si no los ocupo, carcomen mi alma. Vuelo al olor del que huí en mi hogar, pues soy fruto de un árbol del mismo manglar. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Segundo paro de las centrales obreras desde la asunción del gobierno de Javier Milei. El gobierno de La Libertad Avanza continúa en su necedad de beneficiar a través de sus políticas a los sectores más concentrados de la economía, respondiendo con ajuste y represión cada reclamo de los trabajadores. Convocamos a parar porque el desguace del Estado es mayor en espacios donde las trabajadoras estatales tenemos una labor muy comprometida con la población vulnerable, dijo Liliana Leyes, secretaria de Género y Diversidad de ATE. Hilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica y referente de la CGT, explicó: el presidente tiró abajo legislaciones con reivindicaciones históricas que se han obtenido a través de la larga lucha del movimiento de mujeres. Esta medida de fuerza sindical se da mientras el Senado trata en comisiones la ley de bases y el paquete fiscal. Parte de esta discusión es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, conocido como RIGI, que otorga un trato preferencial a los bienes importados por grandes empresas extranjeras beneficiarias de este régimen, pues realizarán inversiones de envergadura básicamente en actividades primarias. Podrán ingresar cualquier bien de capital, repuestos o insumos sin arancel alguno, tanto en la etapa de la inversión inicial como durante todo el flujo productivo durante los próximos 30 años. Compartimos ahora las palabras de Flora Parteño, economista, ayer por la mañana acá en Charco Arena. Jiménez, es el régimen de incentivo para grandes inversiones. Pueden buscarlo. Este régimen son claramente beneficios impositivos, esto es, exención de impuestos para esas grandes inversiones. Estos son beneficios aduaneros, es decir, quienes pueden importar sin tener que tener cargas o justamente aportes en los que tiene que ver con esas transacciones, y también tiene beneficios cambiarios. ¿A qué tipo de dólar pueden importar y exportar? Y uno de los principales impactos que tiene el RIGI es que le da total libertad a estos grandes inversores, ¿no? Porque escuchamos una y otra vez que la recuperación de la Argentina va a ser en B. Ahora estamos en el momento de la caída, pero se va a ir repuntando. Esa B corta va a ir repuntando, las inversiones van a venir, la economía se va a mejorar. Bueno, esa economía que se va a mejorar no va a estar generando más empleos. Y esto es muy claro cuando vemos lo que ha sucedido en otras décadas en la Argentina. Para el gobierno de Milei, no somos argentinos de bien. Hoy viernes a las 17 horas se realizará una concentración frente al Congreso para exigir justicia por las cuatro mujeres agredidas. Desde Sueños de Mariposa sentencian que para el gobierno de Milei no somos argentinos de bien. El Estado es responsable de promover el odio y el estigma. En la convocatoria, las organizaciones sostienen que la retórica de la crueldad se materializa en un contexto de desigualdad histórica cis-heteropatriarcal y en la destrucción de políticas públicas destinadas a promover mayor equidad. Las compañeras que fueron atacadas con fuego en un acto lesbodiante el pasado 6 de mayo se encontraban viviendo hacinadas en una habitación de un hotel familiar en el barrio porteño de Barracas, elemento que grafica la ausencia del Estado y la ineficiencia del mercado para garantizar condiciones de vida dignas para todos. Y al final de esta convocatoria, llaman al fortalecimiento de la comunidad y al acompañamiento como forma de resistencia contra la violencia política y simbólica. Porque no es libertad, es odio, fue lesbicidio. El gobierno nacional se reunió con el CEO de la empresa que escanea el iris en todo el país de manera ilegal. En diferentes lugares de Florencio Varela y de forma cada vez más masiva, cientos de miles de personas aceptan escanear su iris a cambio de un puñado de criptomonedas, sin que el gobierno argentino ponga límite a ese accionar ilegal y fuera de control. La empresa Tools for Humanity, que está detrás de la cara visible de la campaña de escaneo de iris, es Worldcoin. Fue prohibida en España, Francia y Portugal y afronta procesos legales iniciados por Alemania, Brasil, India y Kenia. Frente a esto y al resto del avance de las prohibiciones en diferentes países del mundo, esta empresa se está enfocando en países con crisis económicas severas. Por ello desembarcó el CEO de Tool for Humanity, Alex Viana, en Argentina. Este fue recibido por Damián Reil, uno de los principales asesores de Milei y miembro de su cuerpo de asesores. La justicia declaró nulo el código de edificación de la ciudad de Buenos Aires. Después de casi 5 años, la justicia falló a favor de un reclamo colectivo de organizaciones y de personas con discapacidad y declaró en primera instancia la nulidad del código de edificación de la ciudad por considerar que se vulneró el derecho de participación ciudadana durante el proceso de elaboración de la normativa en la legislatura. La demanda fue iniciada por Eduardo Yoli, presidente de la Fundación Rumbos. Se sumaron luego personas con discapacidad, organizaciones sociales, ambientales y vecinales. Lo que ha ocurrido en el proceso legislativo es lo contrario a lo que establece la convención, dado que la audiencia pública devino en un mero trámite formal a la causa de que los legisladores no dieron ninguna respuesta satisfactoria a los planteos sustanciales formulados por los actores. Por lo tanto, son los propios legisladores quienes convirtieron a una instancia relevante de participación ciudadana en un decorado, un show, un artilugio para dar por cumplido lo que entendieron como un mero requisito y sacárselo de encima. Esto lo escribió la jueza Elena Liberatori en su sentencia. Veinticinco minutos pasaron de las 9 de la mañana de este viernes 10 de mayo. Hay 11 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 81% y se espera una máxima de 17 grados. Los delfines están celestes y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Amy Winehouse y Janis Joplin hacen... No, ¿cómo van a ser Amy Winehouse y Janis Joplin? No fueron contemporáneas. Bueno, se ve que es un tema de Janis, Amy. Y se llama Back to Maybe. Is the tape moving? Alright, let's get this tape. Do we get a rehearsal? I could do this one in one take. Alright, sorry. I'm ready when you... We'll be right back.

Les cuento que hace dos días, el miércoles a la noche, llegué un poquito tarde al Museo del Hambre, que luchan por la soberanía alimentaria. Se estaba haciendo un homenaje a Andrés Carrasco porque es el aniversario de su partida ya hace 10 años. Pero llegué a la hora del vinito, ¿no? Llegué a la hora de la compartida de comida y me encontré con un compañero de Capoma, del Centro de Acción Popular, Olga Márquez, que viene del norte de nuestro país, ¿no? Ahí entre Jujuy y Salta. Oscar, y aprovechando que está en Buenos Aires, está acá con nosotras en la tribu. Buen día, Oscar. Hola, ¿qué tal? Buen día, chica, y buen día a toda la audiencia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo viviste eso, el homenaje a Andrés Carrasco el otro día ahí en el Museo del Hambre? Y creo que fue muy, muy intenso desde el lado así, desde lo vivencial, porque ahí nos juntamos con mucha gente, algunos que lo conocieron, trabajaron con él directamente, otra gente que vive lejos, ¿no? Neuquén, o la provincia de Buenos Aires, pero los tocó desde el lado que los representó, de hacer escuchar las voces que están tapadas por este modelo productivo, supuestamente desarrollo y progreso, y que fue un gran, no solo un gran apoyo, sino como una gran herramienta que nos brindó desde el lado de la ciencia, de esa ciencia digna, ese concepto, la ciencia digna, enarboló Andrés Carrasco en diálogo con las vivencias y los saberes de los pueblos, ¿no? Exacto. Porque eso fue quizás lo más valioso, lo vital, ¿no? No esa ciencia dominante, jerárquica, que hay algunos especialistas nomás que son los que tienen, digamos, la claridad y que tienen que guiar, que eso es el paradigma de esta ciencia actual. Y él desde adentro de esa ciencia la cuestionó justamente por sus resultados negativos y agresivo que seguimos teniendo, y entonces los testimonios fueron muy ricos, muy, muy vitales, algunos muy íntimos, y te sirve para seguirte nutriendo en esta lucha en defensa de la vida, ¿no? Sí, y totalmente. Así que sí, Andrés Carrasco es uno de los pilares, creo, de esta última lucha contra el extractivismo, ¿no? Sí, totalmente. No solo el extractivismo, sino lo que eso causa en nuestros cuerpos, ¿no? Porque también pienso la lucha que se viene dando en torno a cómo contamina todo lo que es la producción, ¿no? Que lleva adelante Ledesma con toda su mega industria. Entonces, como no es solo, ¿no? El rol de Aredes en todo ese territorio. Entonces, como... exacto, pensaba como todas esas resistencias que por ahí territorialmente parecen muy distantes... este miércoles nos unió, nos abrazó porque se siguen replicando, ¿no? Como hablamos estos 10 años de su partida, pero de un sistema que sistemáticamente estamos denunciando en todos los territorios. ¿Ustedes cómo vienen trabajando eso ahora desde la organización? Bueno, sí, justamente como vos lo mencionás, ¿no? Ya el doctor Aredes, cuando fue intendente, ese periodo de 8 meses, entre el 73 y el 74, puso la denuncia a nivel nacional por la contaminación que causaba el ingenio Ledesma, una de las cosas que le costó justamente la desaparición en el año 77, ¿no? El secuestro y la desaparición, con el apoyo de los Blaquier, que son una de las familias más millonarias de la Argentina. Y como vos decís, ¿no? Es un modelo que se sigue reciclando, porque hoy el ingenio Ledesma, en una alianza con una multinacional estadounidense, que está en el norte de Salta, la que hace el azúcar Chango, que dueña del ingenio El Tabacal, ellos hace años que tienen una granja de experimentación genética, tienen desarrollada la caña de azúcar transgénica, monopolizan el mercado ahora de los biocombustibles del alcohol de caña de azúcar, y en este último DNU que entró en enero, eso ya les entró, este señor Milei les aprobó un beneficio para expandir más la cuota de producción de biocombustibles, de bioetanol, de caña. O sea que todos los beneficios para estos sistemas productivos, como decís, agresivos, que se enmascara todas las consecuencias, ¿no? Las enfermedades, las muertes que sigue causando, los desalojos, porque Ledesma se sigue expandiendo por el norte de Salta. Y si lo vamos vinculando, el dengue también tiene que ver con esto. La expansión desde el Amazonas hasta nuestro norte han venido destruyendo la selva, los montes, las producciones regionales, alterando los ecosistemas y los predadores naturales. Nosotros hace más de 15 años que tenemos instalado el dengue ahí en Ledesma, Jujuy, en el norte de Salta, con miles de casos. Y bueno, ahora se fue expandiendo hacia el sur por este cambio climático generado, la destrucción con las fumigaciones, que también matan a todos los predadores naturales que mantienen controlado el mosquito, y ahora se instaló acá en la ciudad de Buenos Aires. Este es un sistema de muerte, realmente, este sistema productivo. Y eso es lo que también lo valioso, ¿no? De como lo planteó el doctor Arede en esa época y como lo planteó hace unos años Andrés Carrasco, hay una continuidad, ¿no? Porque justamente las malformaciones, cuando se preocupan, dicen, ah, no, que contra el aborto, que hay que defender las vidas, pero nunca mencionan la que nosotros conocemos, cantidad de casos de mujeres embarazadas que abortan en días que fumigan los ojales, y eso no se preocupan, nunca mencionan eso. Cuando uno se lo dice en la cara directamente, como que tratan de, no, pero vos sos un loco, eso no está comprobado. Eso nos dicen, y es gente, hemos tenido esas discusiones cuando hacen esas marchas por la vida, todo y en Salta, todo, y son gente de los mismos ojeros, todo. Así que hay una gran hipocresía en eso, ¿no? Y es a veces una lucha bastante desigual porque los medios masivos son los que se encargan de propagandizar, promocionar este modelo, tapan todas sus consecuencias. Y en esa discusión creo que es donde nos une, ¿no? Tanto en el campo como en la ciudad. Hoy también el precio de los alimentos y alimentos procesados, llenos de agrotóxicos, realmente nos están acercando con como alguien lo definió, no me acuerdo qué, un necrocapitalismo, ¿no? Es un sistema que está, un cáncer planetario, que sí o sí tenemos que buscar las distintas sendas de un modelo de transición, porque realmente no va más esto, ¿no? Y ahí buscar esa unidad para que vayamos cambiando y podamos seguir teniendo futuro, defendiendo lo diverso, ¿no? De la vida, tanto lo natural como en lo cultural, ¿no? Pensaba en esto que vos nombrabas recién, que dicen eso es un loco, no está comprobado, la importancia de alianzas con gente como Andrés, que desde, y como mencionabas al principio, desde el interior de la academia pudo dar vuelta también a esos discursos que nos bajan como científicos, como los verdaderos, como estos así, cuando en realidad es una ciencia y es una academia extractivista muchas veces, funcional al sistema. Digo, ¿quién desarrolló sino el glifosato? ¿Quién trabajan en las semillas transgénicas, ¿no? Y los hallazgos o las comprobaciones como las de Andrés, que a los embriones les llega el glifosato, la aparición de el glifosato en la leche materna, son alianzas fundamentales también para la y también tener científicos que bajen al territorio, ¿no? Alianzas fundamentales para esta lucha que necesita ser diversa. Sí, tal cual. Coincido con todo lo que vos decís, porque siempre ese discurso, ¿no? Desde los que están desde el poder, que tienen toda la estructura, tanto los sectores productivos como los sectores políticos que lo acompañan con los medios. Yo contaba justamente la anécdota el otro día en la reunión por Andrés Carrasco en el Museo del Hambre. Estaban haciendo un congreso ahí en la ciudad de Salta Capital, un congreso de fitosanitarios. O sea, siempre esas palabras que enmascaran lo grave, lo siniestro de esto. Y con compañero y compañera que la venimos peleando desde los diversos sectores, comunidades indígenas, todo, nos organizamos y fuimos con carteles todo para escrachar y contar realmente lo que se estaba haciendo ahí. Y salieron con una furia todo, que ingenieros agrónomos, productores, todo, que ustedes quieren detener el progreso, detener la economía, le meten miedo a la gente, enfurecido estaba, ¿no? Y no me olvido una mujer toda bien vestida, todo, que ella agrónoma y trabajaba con grandes compañías que generaban fuerte trabajo, siempre el mismo discurso. Cuando le planteo, pero mire, acá está, le damos, ¿no? los escritos, acá está, mire la investigación que hizo Andrés Carrasco, todo está comprobado, él fue presidente del CONICET. Eso, claro, tiene una fuerza muy grande, pero era una negación terrible. Me decían, mira, eso debe ser invento de usted, todo. Porque yo, dice, les puedo tirar por la cabeza, dice, los másteres, los doctorados que tengo en universidades de Estados Unidos. Como diciendo, yo tengo la palabra autorizada, y bueno, así es como se maneja, ¿no? Así que se maneja el otro, aún el más humilde, el pueblo indígena que ha vivido ahí, es heredero de una cultura de miles de años ancestralmente. Para ellos no vale nada, pero tienen ese conocimiento y que sigue siendo vigente de, de conexiones muy íntimas entre los montes, los ríos, los animales. Exactamente, que tienen saberes, los saberes están, están en el pueblo, y justamente es eso, lo que hay que eso defender, ¿no? Esos saberes ancestrales, porque son lo que no van a... O sea, como que es muy difícil si seguimos con esta cosa de... del progreso, de la destrucción, ¿no? Sí, sí, tal cual. Así que bueno, en esa lucha creo que nos seguimos encontrando. Yo lo veo con, a pesar de este clima que nos ha entelado desde lo político, ahora, político-social, yo lo comparo con 15 años atrás, y cuando estas luchas por ahí estaban por ahí en forma embrionaria, cuando nace, por ejemplo, la UAC, también en la lucha contra la minería, las distintas caras del extractivismo. Veo que ahora es como que está un poco más consolidada, mostrando prácticas productivas que rescatan esos saberes, esa forma de convivir con el territorio, con cierto acompañamiento de profesionales, científicos, que se han dado cuenta que no era el camino una ciencia verticalista desde arriba, sin escuchar culturas que han comido milenariamente con eso, y que se está sumando la juventud, ¿no? Se está sumando la juventud más consciente. Y ya hay distintos ejemplos prácticos de que se puede, ¿no?, generar un modelo de transición, de convivir más sanamente con la tierra, también descomprimir un poco las grandes ciudades, hacerlas más habitables, más humanas, y generar esa fuente de trabajo desde nuestras necesidades, desde conocer nuestros territorios, y no uniformizar todo, ¿no? Porque eso es como decías vos recién, son criterios armados, desarrollados de estas multinacionales, que ellos apuntan a un objetivo, ¿no? La maximización de ganancia, y bueno, el glifosato es uno de los casos más claros, ¿no? Un químico que utilizaron en la guerra de Vietnam para destruir la selva, se desarrolló con ese objetivo, y con ese objetivo, bueno, ¿ahora dónde lo podemos vender? Bueno, nos metamos en la agricultura porque ahí tenemos un negocio para que podamos vender. No está pensado para... Como ellos dicen en el discurso, no, que vamos a terminar con el hambre en el mundo, no. Mentira, totalmente mentira. Sí, tal cual, ¿no? Y pensando también esto que vos decías de la transición energética, que se utilizan términos que terminan siendo como agradables, ¿no? La prensa los presenta de un modo de esto, ¿no? Promoción de trabajo, promoción de inversiones, y en realidad lo que se enmascara y lo que se esconde es precisamente la destrucción de los territorios, el avance sobre las comunidades originarias, la destrucción del futuro, porque esto arruina la vida, ¿no? Entonces, esta idea de la transición energética, el ir por el litio ahora en los territorios del norte, ¿no? Como pensar en qué está pasando y por qué no se está hablando de las consecuencias que tiene el extractivismo precisamente del litio, ¿no? La idea de, bueno, y nos migramos a bicicletas eléctricas, monopatines eléctricos, autos eléctricos porque contaminan menos, ¿no? Ahí atrás un avance feroz, y eso ustedes lo están viviendo en carne propia porque ven la deshidratación de la tierra. Sí, tal cual. Han tomado esa... Quizá en mucha gente en una preocupación real, o que está instalado el tema, sí, del cambio climático, todo, pero siempre el capitalismo se va reciclando, toma nuevas caras, y ese maquillaje ecologista, ambiental, bueno, Gerardo Morales, el nefasto, siniestro exgobernador ahora de Jujuy, que ahora dejó su delfín en el gobierno, este señor Samir, es uno de los casos más claros, ¿no? Porque ahí las comunidades en la zona ya de La Puna, todo donde ya se está explotando el litio, por ejemplo está la Laguna de Pozuelo, que forma parte del sistema de parques nacionales, y ya está siendo desecada, se están muriendo tanto los animales silvestres como los animales de cría de las comunidades, que están desesperadas, es su medio de vida. Y ahí tenemos el nacimiento de los ríos, son las fuentes de los ríos, en esas zonas periglaciares, las salinas, las lagunas, y ese agua llega hasta la zona, bueno, primero del norte, pero también hasta desemboca en el río Bermejo, que llega hasta el río de la Plata. O sea, ya lo estamos viviendo, no es algo que puede pasar o que sí, no, ya se está viviendo, como se vivió en Catamarca desde hace 20 años con la mina La Lumbrera. Claro. Y con ese discurso ahora, como vos decís, de maquillaje ambiental, Lamentablemente hay hasta comunidades indígenas, en Salta sobre todo están un poco débiles en ese sentido, falta más resistencia, y las van captando, tomando ese discurso de la Pachamama, que bueno, benefician las comunidades, también para su escuelita le donan esto, las mineras, y se meten a trocho y moche, ¿no? Pero sigue habiendo una resistencia fuerte. En los próximos meses sé que se va a hacer la cumbre plurinacional del agua, uh-huh, en Jujuy. Así que hay gente muy consciente de que si lo sacan de ahí es condenarlo a la muerte, ¿no? Las comunidades que han vivido toda su vida ahí ancestralmente, es un ecogenocidio. Sí. Así que, pues justamente le estaba comentando a Paulita, vinimos acá a Buenos Aires a participar en un encuentro junto con la gente de Pañuelo en Rebeldía, de la Claudia Carol y otras organizaciones, del juicio ético, las empresas Ecocidas, donde hace 2 años un proyecto que está recogiendo los testimonios de las distintas caras de este extractivismo, y para que sea, no solamente quede como un testimonio, sino que sirva como una herramienta para la misma justicia real, y desde los pueblos presionar esta justicia, que sabemos lo que es esta justicia que siempre está a favor de los grandes monopolios, ¿no? Tanto multinacionales como locales. Pero en nosotros, en la gente, cada vez más consciente está en construir esa justicia desde los pueblos hasta ir sacando todas estas patas, todos estos engranajes que nos mantienen aprisionados en un modelo que no tiene futuro, ¿no? Así que esa es un poco la intención, y bueno, vamos a seguir unos días acá en Buenos Aires para distintas gestiones, y bueno, seguir buscando esas avenidas a un cambio donde se escuche y tengan presencia la voz de los pueblos, ¿no? Pareciera un poco como que desde las grandes ciudades cuesta que llegue ese mensaje, porque primero hablamos de la problemática del dengue como para traerlo a algo concreto que está sucediendo ahora. Vos nos hablabas de hace muchísimos años existe ese problema en la región norte del país, y como recién ahora está llegando a Buenos Aires y está siendo realmente un problema acá, comienza a ser noticia. Lo mismo sucede con los recursos naturales, como si fuesen solo de la población que vive cerca y afectar a solo esa población, y solo fuesen ellos quienes tengan que luchar por eso, cuando son recursos naturales de todos, todas y todes, claro. Y deberíamos estar todos involucrados, y es donde también calan de alguna manera un poco más hondo estos discursos, este greenwashing, este maquillaje ecológico, como si acá pudiésemos hacer la sustentabilidad de esto y el otro, sin dar cuenta de lo que está pasando. No es algo nuevo, sino que es algo que se arrastra desde hace más de 15 años, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, desde el gobierno nefasto de Carlos Menem, que abrió, digamos, justamente tanto para la explotación a la minería a cielo abierto, como en el 96 que autorizan la soja transgénica, fue, digamos, los mojones de este nuevo ciclo del capitalismo, ¿no? Sí. Así que, y bueno, que por eso decimos que no estamos hablando de cosas que pueden pasar, todo porque el discurso desde el lado de las empresas y del poder político, no, que esto va a estar controlado, nosotros tenemos todos los sistemas de gestión ambiental. Claro. No, nunca funcionó. La lumbrera es un desastre, como ha destruido zonas productivas, claro, aledañas, hay pueblos que se han ido, y hoy Catamarca está tan o más pobre que en la época de la minera, así que es mentira. Y con toda la destrucción de los ecosistemas, de las poblaciones, de las producciones regionales. Así que ese es un poco la tarea, ¿no? Desnudar, mostrar la cara de esta hipocresía, que otra vez, y ahora con el discurso de la dolarización, antes eran los 90 del, no, que vamos a ir al primer mundo, nos tenemos que tenemos que dejar de estar tan aislados, integrarnos al mundo, otra vez con ese discurso, pero es lo mismo de siempre, es lo mismo que hizo Martínez de Olla en la época de la dictadura cívico-militar. Y eso, claro, es muy riesgoso, muy peligroso, hasta ese discurso, cómo están criminalizando la lucha del pueblo mapuche, cómo ahí en el norte que están hablando estos grupos indígenas se juntan con ambientalistas radicalizados violentos, otra vez la figura del subversivo, como para, claro. Por eso no sé, están con esa intención que hay ponerle un freno. de largar las fuerzas militares, supuestamente, dice, a combatir el narcotráfico, pero lo que menos van a hacer es combatir la delincuencia, como están demostrando acá en cada manifestación. ¿Cuántos millones gastan en los operativos represivos esta señora Bullrich cuando sale la gente a manifestarse, todo? Ahí se ve dónde tienen la mira para perseguir al todo el que se oponga a este modelo. Muy, muy, muy peligroso. Por eso siempre rescatar la memoria de lo que pasó en la dictadura. Exacto. Porque no estamos libres que pueda volver a pasar. Es lo que está pasando actualmente hoy en México, está pasando en Perú. Están persiguiendo a la gente, a las comunidades, la están matando, torturando, asesinando. Exactamente. Y eso tenemos que abrir bien los ojos, parar bien las antenas. Es una lucha vigente, la lucha de las madres de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos, que no son propiedad de ningún sector político ni de gobierno, son parte de las luchas históricas de nuestro pueblo y de Latinoamérica en defensa de la vida, ¿no? Y eso se lo tenemos que dejar bien en claro a estos señores con ese discurso que el curro los derechos humanos. No, esto es algo, vayan a decirlo, se vayan en Alemania, que ustedes roban con el tema del nazismo. Ahí se siguen haciendo películas, se siguen. El que habla a favor de Hitler, todos lo meten preso, es apología del crimen. Sí, y acá tendría que haber una figura así. Uh-huh. La señora esta Villarruel la tendrían que meter presa, por ejemplo. Sí, el negacionismo está penado legalmente. O sea, te pueden abrir una causa legal y penal por negacionista. Acá todavía eso no está instalado y habilita, ¿no?, que nuestra vicepresidenta sea una negacionista. Claro. Y todo, ¿no?, las personas que la rodean. Y nosotras acá también, ¿no?, siempre hablamos de lo vital que es hacer memoria colectiva. Tal cual. ¿No? De esto de unir todo este presente con todo un recorrido que tenemos de resistencias, de luchas colectivas. Y esto, ¿no?, como decías, nos puede pasar. En realidad está pasando desde otra... Esto que vos decís se recicla, ¿no? La idea de atentar contra el futuro no deja de ser también una política pública de Estado que también estuvo instalada, ¿no?, en la uh-huh. dictadura. No entendemos qué hacen en la gestión si nos odian, ¿no? O sea, para quiénes están gobernando, claro, para quiénes están instalando democracias, o para qué defienden la democracia si nos detestan. Detestan uh-huh. el modo en que nos organizamos, no nos pueden ver en la calle. Y ahí es donde entendemos que se apropian después de la libertad, porque a quienes apoyan a los grandes capitales, a las multinacionales. Entonces tenemos que revitalizar todas esas resistencias del pasado y también, ¿no?, reciclarlas de alguna manera para hacerle frente a estos monstruos que están y que sabemos que vencemos, ¿no? Pues sabemos que tenemos en nuestra historia y en nuestra memoria luchas de resistencia. Entonces, como en algún... Vamos a seguir, les vamos a seguir molestando. Seguro que sí, seguro que sí. Estamos conversando con Oscar, él integra el Centro de Acción Popular Olga Márquez, y también este año, todos los años se hace esa marcha allí en Jujuy, que recuerda que se hace memoria colectiva por ese apagón justamente en la dictadura cívico-militar. ¿Este año cuándo va a ser? Bueno, ya sí es se largó la fecha. Para agendarse. Claro, que se va a ser el 18 de julio, ¿no? Recordando la fecha, digamos, real fue el 20 de julio, pero justamente la resistencia de los grupos de madres de detenidos desaparecidos de ahí de Ledesma, que empezó, digamos, justamente en medio de la dictadura, para tratar de fortalecerse, juntarse, que con todas las madres del país determinaron que cada jueves, como se marchaba acá a las 3:30, también se marchaba allá en medio de la dictadura y en un lugar bastante alejado, ¿no? Menos más en esa época, ¿no? Que acá también. Claro. Entonces mantenemos esa tradición de que el día más cercano a la fecha siempre coincide en un jueves, claro, y partir con la marcha que es desde el pueblo de Calilegua, ahí a 7 kilómetros, hasta Libertador General San Martín, que es donde está la planta industrial, todo este de Ledesma, ¿no? Así que invitamos a toda la gente que quiera venir y pueda venir, porque realmente está muy caro el tema del transporte, pero como pueden así organizarse... siempre, digamos, recibir ese apoyo porque es parte de una lucha conjunta, ¿no? Porque los Blaquier, que hace poco más de un año murió su cabeza, murió impune el señor Pedro Blaquier, es una de las familias más ricas de la Argentina, millonarias, que se hicieron ricos justamente aprovechando ese sistema que volvió a instalar la esclavitud en pleno siglo XX. Eso es lo que no se cuenta en la historia. Este señor Milei habla, ¿no?, que cuando la Argentina era potencia, estábamos entre los países más ricos del mundo. Eso es verdad. Era uno de los países que sí, que estaba, digamos, entre los países más ricos, todo, pero nunca hablan, claro, eso, a qué costo, de que el grueso de la población vivía en la miseria espantosa, pasaba hambre, y cuando se levantaba para pedir un derecho, los masacraban como en la Patagonia, como en la Forestal, allá la empresa inglesa, que masacró a miles de personas, la Semana Trágica, el fusilamiento de los anarquistas, y las miles de familias indígenas que estaban esclavizadas en los ingenios azucareros, en los algodonales, en los obrajes, que hachaban los quebrachos para que armar las vías férreas del país, las vías férreas que después sacaban toda la producción, y bueno, iban a parar en ese momento Inglaterra, la potencia mundial, ¿no? Y hoy continúa a través del FMI, ¿no? La herramienta del FMI, que es lo que utilizan para endeudarnos. Bueno, ustedes tienen que generar divisa, nos lo dijo claramente esta generala Richardson, del ejército. Ustedes tienen el potencial para producir que litio, que transgénico, todo, dedíquense a eso. Directamente es la orden colonial, es decir, ustedes, súbditos, produzcan esto o le mandamos cañones, ¿viste? Una cosa así, ¿no? Así que, por eso, ¿no?, la resistencia en todos lados, cada espacio, como este, un espacio de la tribu realmente muy valioso, ¿no?, que va a cumplir 35 años, sí, seguro, que siempre nos dan un espacio, estamos en contacto y bueno, entre compañeros, compañeras, seguirnos apoyando, fortaleciendo para que todos tengamos futuro, ¿no? Si no, así es. Y bueno, esa es la idea, ¿no? 18 de julio, entonces la marcha, ese apagón cuando fue el secuestro masivo de 400 personas con las fuerzas militares, policía, gendarmería, y que muchas de las mujeres sobrevivientes, ese creo que fue uno de los primeros juicios cuando se condenó a varios genocidas ahí en Jujuy, donde no solo se testimonió, se condenó por las violaciones masivas que recibieron. Yo todas las sobrevivientes que conozco de esa fecha de los apagones, porque fueron varios apagones, a todas las violaron masivamente. También era una técnica de tortura y también con ese concepto de lo agresivo patriarcal, lo destructivo, de imponer un dominio de la peor forma, ¿no? Y bueno, y el señor Pedro Blaquier también fue parte de eso, ¿no? Porque poco antes de morir salió en los medios, esa creo que fue una de las cosas más positivas, y que lo encontraron con esta escuela de yoga, esta secta de Palermo. Sí, sí. Está todo comprobado, ¿no? Que el tipo tenía un palacete, había puesto $1,000,000, tenía chicas que la habían captado, eran menores, para prostituirlas para grandes empresarios. Sí. O sea, está todo comprobado, que el tipo está la firma de él, fotos de él, cómo donó desde su empresa. Hasta el año 2014 el tipo era un nacido socio. Y en los juicios él ya se quería hacer pasar por loco, y ya desde 2012, y impedían que llegara a juicio. Entonces estaba en condiciones realmente de dar testimonio. Eso, claro. Así que eso testimonia la realidad, ¿no? Y cómo lo encubrió la Corte Suprema, la Cámara de Casación. Así que eso también sigue desnudando cómo actúan en complicidad de esto, de este poder económico, ¿no? Así que si no hubo, digamos, una condena a la justicia, por lo menos hubo un escrache desde la sociedad más consciente de que no hay que seguir permitiendo todo este tipo de cosas, que ahí se ve claramente para qué quieren, ¿no?, ellos mandar en la economía, dominar, exacto, producir, para terminar en estas porquerías que escupen sobre la vida, ¿no?, sobre lo más valioso de la vida, ¿no? Sí. Oscar, te queremos agradecer mucho que hayas venido aquí a la tribu a conversar esta mañana. Bueno, muchas gracias siempre por el espacio y bueno, sigamos defensa de nuestro territorio, nuestros montes, nuestra selva y la diversidad, ¿no? La diversidad natural y humana. Está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo este momento.

15 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 10 de mayo. Mayo. Sí, estamos sí. En mayo ya. Quedé ahí pensando en tantas cosas con la visita de Oscar. Pero bueno, en este momento le vamos a dar la bienvenida a Fanu Santoro con sus informes cítricos. Buen día, Fanu. Hola, buen día, compañeras. ¿Cómo están? Aquí, como podemos. Contanos qué nos traes hoy. Sí, me imagino, sí. Como podemos y también un poco expresando o tratando de expresar la rabia, la angustia, el dolor que sentimos durante toda esta semana, ¿no? Bueno. Porque no puedo hablar de otra cosa que no sea el ataque lesbodiante a dos parejas de lesbianas que sucedió en Barracas. Y digo, no puedo no hablar de este tema porque los medios de comunicación masivos y hegemónicos que conocemos, que son los más leídos, los más vistos, son los que no están hablando de este terrible ataque lesbodiante que en donde ese silencio hace que todo se vuelva mucho más cruel. Sí. Porque si esas vidas no importan para los medios hegemónicos, no importan para muchas otras personas de la sociedad que no van a tomar conciencia de lo que sucedió, ¿no? Uh-huh. Para hacer un repaso, bueno, de lo que estuvo sucediendo y actualizar la información, recordamos que justo Fernando Barrientos atacó a sus vecinas, a Pamela y a Roxana, por ser lesbianas, en la pensión de un hotel familiar donde vivían. En esa habitación también estaban Andrea y Sofía, otra pareja de lesbianas que también resultaron heridas de gravedad. Tristemente, Pamela y Roxana fallecieron, producto de las graves heridas que tuvieron de ese ataque, que sufrieron de ese ataque. Andrea continúa recuperándose, tiene gran parte de su cuerpo con quemaduras muy profundas, y Sofía, bueno, es la única que no sufrió quemaduras de gravedad y está en mejor estado de salud. Pero cuando contamos esto es imposible salirnos, ¿no?, de este dolor y de esta angustia, y es inevitable no relacionarlo con la crueldad de los discursos de odio que estamos escuchando de parte del gobierno nacional, de parte de funcionarios del gobierno nacional, de parte de asesores de Javier Milei, de parte de personas que trabajan con él, y también de parte de periodistas, comunicadores, que reproducen esos discursos, que difunden esos discursos en lugar de concientizar, en lugar de hacer a un lado esos discursos que solo traen más discriminación, más odio. Y yo pensaba, ¿no?, en la editorial que escribimos en Revista Cítrica, me preguntaba cómo se habilita en la mente de un hombre de 60 años la posibilidad de matar a una pareja de lesbianas, uh-huh, pocos años menor que él, ¿no? Porque son personas que, estamos hablando de personas que superaban los 40, 50 años, de matarlas por su orientación sexual, ¿no? Y creo que hay un resurgimiento de estas ideas, de unas ideas que creíamos haber desterrado en nuestra sociedad, que tiene que ver con que una mujer solo puede vincularse con un hombre, que solo hay dos géneros, que el resto es insanía, que el resto es está mal. Entonces estamos presenciando un tiempo social en el que retrocedimos de manera espantosa. Que se habilita el desprecio de un hombre, que es un desprecio que llega a matar a dos lesbianas. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿no? Y yo creo que es porque hay un desprecio, porque el odio se genera cuando los varones ven que no necesitan nada de su hombría, que se valen por sí mismas, que muestran que pueden existir sin un varón. Todas esas ideas que creíamos que no teníamos que discutirlas más, tenemos que volver a discutirlas y a concientizar en la sociedad. Con todos los grupos generacionales, ¿no? Con los grandes, con los chicos, con los jóvenes. Porque la irrupción de Javier Milei en la sociedad argentina rompió cualquier vestigio de lazo social y de solidaridad que quedaba vivo y que creíamos que de alguna manera se iba a reforzar con la pandemia, que no sucedió, por ejemplo, ¿no? Sino que afloró el punitivismo. Entonces, creo que la forma en la que él se expresa, sus gritos, sus insultos, incluso las decisiones políticas que toma, como por ejemplo el nivel de crueldad de no enviar comida a los comedores, ¿no? Dejar a niños sin comida, habilitó, instaló y diseminó la crueldad, porque además recordemos que Javier Milei nos señala a las lesbianas, al movimiento transfeminista en general, a la población LGTBIQ+, como enemigas, ¿no? Sí. Entonces, hay una toda una política destinada a reforzar, ¿no?, esa violencia, y eso tiene un costo social enorme en la sociedad, que termina incentivando el odio, legitimando el odio, y también haciendo como si no pasara nada, como si no hubiera pasado nada, porque realmente yo me preguntaba, ¿no?, ¿qué hubiera pasado si no eran lesbianas, no eran pobres? O eran lesbianas pero eran de clase media. ¿No estarían hablando los medios de esto? Entonces siempre vemos que tiene que ver con vidas que están precarizadas, con una cuestión de clase, ¿no? Con la pobreza, ¿no? Cómo vivían ellas, bueno, en un hotel familiar, hacinadas, ¿no? Que es parte también de lo que no se habla, y acá un poco recomiendo la lectura de una columna que salió hoy en las 12, en el suplemento de las 12 de página 12, donde María Luisa Peralta habla de la crisis habitacional, ¿no? Sí. En la que hay en la ciudad de Buenos Aires. Que esto tiene que ver con la precariedad de las vidas, ¿no? Porque dos parejas lesbianas vivían juntas en una habitación donde tienen un baño compartido. Todas cuestiones que tienen que ver con la precariedad de las vidas de las mujeres, de las lesbianas, de las travestis y trans, de los varones trans y de las mujeres jefas de hogar, que hoy tienen que ganarse el pan todos los días para poder dar de comer a sus hijos. Fanu, pensaba que además de todos estos discursos de odio que son avalados e instalados por el gobierno y sobre todo encarnados en la figura del presidente, también se está instalando una suerte de modelo de mujer, entre muchas comillas, ¿no? Pero porque circula mucho en redes sociales y en boca de militantes libertarios del modelo de mujer, y también, bueno, se encarna un poco en la figura de la vicepresidenta, ¿no? Del modelo de mujer que se espera y el que es correcto y el que estaría bien para esta sociedad, y que sabemos que la gran mayoría de las mujeres no encajan en eso, pero que además justamente estas dos parejas de mujeres lesbianas que fueron atacadas mucho menos encajaban en esto que se pretende de una, en un modelo de mujer, una figura que atrasa miles de años, una mujer blanca, sumisa, lista para lo que su pareja decida, ¿no? Sí, recordemos que este gobierno volvió a instalar la figura de mujer embarazada. Exacto. Como si fuera algo que, borrando todo tipo de identidad alternativa, ¿no? Pero esto que decís es importante también, ¿no? Porque es un gobierno que no solo vino a destruir, no digo... No quiero decir destruir, porque la situación social en la que estábamos no es de estos últimos, o sea, el empeoramiento, uh-huh, y la pobreza, la exclusión, la precariedad que sufren las personas de la comunidad LGTBIQ+, no es algo nuevo de estos últimos cinco meses, sí, desde diciembre que asumió el Viley. Es algo que veníamos arrastrando desde antes también, pero lo que vino a hacer este gobierno de ultraderecha es también a destruir las pocas políticas que estaban funcionando, las pocas, exacto, políticas, bueno, públicas para erradicar la violencia, para enfrentar la violencia en todas sus formas, que estaban funcionando, ¿no? Hoy en día no se destruyó totalmente, ¿no? Una puede coincidir o no en la eficacia que tuvo el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero de ahí a que automáticamente no exista y negar, exacto, la violencia machista, como lo hace sí, el gobierno de Javier Milei, y como lo ha expresado él en sus propias palabras, eso es negar la realidad, ¿no? Pero también a mí me gustaría hacer hincapié en el rol que tienen algunos periodistas en la difusión de ese odio, ¿no? En la opinión pública. ¿Qué sentido tiene, pienso, entrevistar a una persona, que no la voy a nombrar porque no le quiero dar más prensa, que habla de que ser gay te saca 25 años de vida, que es algo insano, que es algo que está mal, que es algo que te destruye la vida? Justamente es todo lo contrario, lo que destruye la vida de las personas de la comunidad LGTB, lo que hace que vivan menos, es la discriminación, la exclusión, la falta de oportunidades y de derecho y de acceso a derechos básicos que tienen, porque vivimos en una sociedad heterosexista y el capitalismo además se encarga de generar ese sector de pobres, ¿no? Entonces, pienso, esas figuras que están hoy encarnadas y que definen muy bien al fascismo, no podemos charlar con esas personas, sí, no podemos entrevistarlas, porque lo que hace es que su discurso se disemine aún más, uh-huh, y tal vez no se está teniendo en cuenta el daño que genera en una familia que está tratando de acompañar a su hijo o hija en una transición, o el daño mismo que genera en un niño o niña o adolescente que por esas casualidades le llega ese discurso y dice, ah, entonces yo estoy mal, yo no, claro, no puedo expresar mi identidad porque estoy enfermo en realidad, no tengo derecho a expresar mi identidad. ¿Cómo estos discursos pueden tener lugar, la contradicción gigante social de poder hacer lugar a estos discursos en un país donde tenemos una ley de identidad de género? Sí, no, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, concienticemos a la ciudadanía sobre las consecuencias que provocan estos discursos de odio. Difundamos voces de activistas que lucharon toda su vida para que sus identidades sean respetadas. Que los medios, que los grandes medios de comunicación den trabajo a periodistas lesbianas, travestis, gays, no binarias, que puedan contar la realidad social desde su perspectiva, desde cómo ven el mundo. Y siempre es lo mismo, o sea, no existen, sí, están, sí, hay. No, y vos, Fanu, hiciste todo un trabajo en relación a esta historicidad en torno a la construcción que hicieron los grandes medios hegemónicos en torno a las lesbianas. No es algo que viene hoy de la nada o que surge, ¿no? Sino que todo el documental que ustedes presentaron trae también y construye memoria para entender, para pensar de que estos discursos de odio, este ataque lesbodiante puntual del que estamos hablando, no viene de la nada, no es de esta gestión, sino que se viene sosteniendo desde los grandes medios de comunicación desde hace más de 30 años. Claro. Sí, yo a veces creo que Yo en un momento creí que Mala Reputación iba a quedar vintage, que iba a quedar viejo no, el documental. No, para nada, mira. Porque justamente hablaba de la representación de las lesbianas en la ficción argentina como algo sumamente negativo. Y retrocedimos tanto que hoy en día tiene vigencia, sigue teniendo vigencia y sigue teniendo actualidad, ¿no? Entonces... ¿qué podemos esperar de la sociedad cuando hay un periodista que en su programa de radio no solo no asume los riesgos que implica abrirle el micrófono a un varón que dice que ser gay es ser enfermo, sin reparar en ese daño que genera en la sociedad, sin empatizar con el dolor que puede llegar a generar? Y no empatizar con ese dolor es negarlo, es como el varón que ejerce violencia sobre la mujer y niega estar ejerciendo esa violencia, ¿no? Las lesbianas lo sufrimos todo el tiempo, o sea, no tenemos que irnos muy atrás para decir que a Iggy casi la matan, que Iggy está viva porque Iggy se defendió. Sí, total. Entonces, al final... estas cuestiones tienen que ver con una insensibilidad social que todavía existe, que nunca se pudo erradicar, y que tal vez en otro momento, con otros gobiernos, las personas no se animaban a decirlo o a expresarlo o a accionar con ese odio, porque no estaban habilitadas las estructuras de poder, los referentes de poder. Pero hoy tenemos un presidente que sí habilita eso, entonces por eso se animan. Y y me gustaría... Sí, sí, no, como que volvía ahí al Hotel de Barracas porque el miércoles en esa autoconvocatoria donde nos reunimos ahí a la noche frente a las puertas del hotel, estábamos todas como muy, o sea, con mucha furia, pero más por ver como partes de una cama quemada, tirada entre unos, entre los, nada, tirada en la puerta. Y claro, y yo digo, también ahí, ¿no? La justicia, digo, hacía dos días que había pasado, no tenía que estar todo eso como pruebas o como para toda la investigación. Sí, por lo que yo pude averiguar, desde la fiscalía dijeron que ya habían tomado las pruebas suficientes. De todas formas, es una imagen muy violenta. Muy violenta, sí. Muy triste ver ver ese colchón ahí, ¿no? Donde sucedió todo, donde sucedió el horror, donde es como verlo es casi... volver a esa pesadilla que imagino que también muchas personas pueden llegar a sentir miedo, ¿no? Claro, pero sí. Al contrario de todo eso, y afortunadamente a partir de este ataque lesbodiante se generó una comunidad grande, una organización grande de lesbianas en todo el país que están primero y principal acompañando a Sofía y Andrea, también profesionales de la salud lesbianas que están acompañándolas, tratando de que ellas puedan tener un cuidado especial. Porque bueno, sabemos lo que sucede, ¿no? Estamos hablando de personas que ahora no tienen a dónde ir, claro, que no tienen un techo, o sea, perdieron esa posibilidad de alquilar esa pieza. Entonces, bueno, hay toda una organización que se está generando, además del repudio y la acción social que se va a generar hoy, la convocatoria en Congreso y en todos los lugares del país, porque es una acción federal para repudiar, para denunciar este ataque lesbodiante. Y esto da una idea de que hay un grupo que en comparación con toda la indiferencia social, sí, dice, bueno, no queremos ser esa sociedad, no lo vamos a permitir, vamos a existir, vamos a resistir, para hacerle frente a ese odio. Entonces estamos haciendo comunidad, algo que ya está surgiendo y que son las compañeras organizadas para acompañar a las sobrevivientes de este ataque leobodiante y todas las personas que hoy concurran a las distintas convocatorias que se van a realizar a nivel nacional, ¿no? Seguir luchando por una vida digna, que es lo, exacto, que en definitiva queremos, que nos dejen vivir en paz. Que no suframos por ser lo que somos. Digo, parece que tenemos que volver a los años 70, cuando las primeras referentas y referentes del Frente de Liberación Homosexual salían a la calle a las marchas del orgullo con caretas, rostros tapados porque tenían miedo de que se entere su familia en su trabajo y los echen. Es realmente desesperante y angustiante saber que estamos viviendo este tipo de retroceso. Pero a la vez, como decía, hay una organización, hay una comunidad que está tratando de seguir luchando para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Lo que decimos siempre. Por eso recordamos. Sí, por eso repetimos que la convocatoria aquí en la ciudad de Buenos Aires es hoy a las 5 de la tarde en la Plaza Congreso. Seguramente a las 5 de la tarde también compañeras del Bolsón me dijeron que iban a estar haciendo una actividad, seguramente en otras provincias, sí, también, ¿no? Sí, justo tenía la información, mirá, yo en el Bolsón y también en Mar del Plata. Ajá. En el Bolsón, hay en varias partes, en, sí, Cítrica vamos a tratar de recopilar la información. Uh-huh. En el Bolsón a las 17, en el Mural de Otoño. Sí. Tengo y una Mar del Plata, ya les digo. Te sumo mientras, Fanu. Con ustedes. No, sí, te sumo, sí, mientras que en Junín es hoy a las 5:30 de la tarde en la Plaza de los Ferrocarriles Argentinos, que quedan en General Paz y Jorge Newbery, y convoca a la organización Orgullo Junín. Perfecto. Y en Mar del Plata te sumo en el Centro Cultural América Libre, también a las 5 de la tarde. Y bueno, van a haber distintas convocatorias que están surgiendo ahora, ¿no? Porque sí, es todo muy reciente, ¿no? Sí, esto de ayer para hoy se dio y, uh-huh, y están empezando a sumarse, uh-huh, en distintas partes del país para que esto se visibilice de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Porque parece que no pasó nada y es muy, muy grave. Sí, es muy grave que tomar conciencia de que esto puede seguir pasando. Uh-huh. Sí, totalmente. Fanu, te queremos agradecer mucho esta nueva columna cítrica. Te mandamos un abrazo, seguramente nos veremos en las calles y quien quiera puede entrar a la revista Cítrica, a todas sus redes sociales. Asociarse. Y también suscribirse, ¿no? Sí, por supuesto, como siempre les decimos, pueden suscribirse y apoyarnos para que podamos seguir haciendo periodismo en nuestra web www.revistacítrica.com con pequeños aportes mensuales, que ahora sabemos que está muy difícil para todos los medios, pero bueno, los aportes siempre nos hacen seguir sosteniendo nuestro trabajo y por supuesto también agradecer a ustedes, a la tribu por el espacio siempre y un placer haber charlado con ustedes compañeras nuevamente. Un abrazo grande. Abrazo. Pasaba Fanu Santoro de Revista Cítrica hablando de este crimen lesbodiante, hoy convocatoria aquí en la ciudad de Buenos Aires a las 5 de la tarde en Plaza Congreso, pero hay convocatorias en todo el país. arriba. La confianza, tatuaje inviolable. Quiero escucharte decir con palabras todo lo que decís de otro modo. Quiero escucharte decir las palabras, todas las que callás. Del agujero de alfiler de tu mirada, cuando me logro ver a través del agujero de... La diversidad. Charco. La diversidad. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido. Lo que está, lo ausente. Lo que puede, lo que no puede más. Lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario.

campesinas e indígenas de Argentina denunciaron en Europa el impacto del extractivismo. El Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra visitó Suiza, Italia y Bélgica junto a Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento Mapuche de Río Negro, y Mariana Katz, abogada del Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ. Quienes participaron de esta gira relataron las luchas que se están llevando a cabo contra el extractivismo en Argentina. La invitación fue hecha por el colectivo ambiental suizo Break Free. Según relataron en un comunicado, en este viaje buscamos visibilizar que las democracias cada vez más frágiles que estamos viviendo, por ejemplo en Argentina, tienen un objetivo hecho a la medida del capital financiero. El saqueo de nuestros bienes naturales requiere normativas y modificaciones legislativas que les permitan un mayor avance. Por eso apuntamos a reflexionar junto a organizaciones sociales, jóvenes activistas y representantes gubernamentales sobre la transición energética, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos e indígenas. Y detallaron que entre todas las actividades que realizaron, una de ellas fue llevar ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra la gravedad de la crisis alimentaria que viven y las violaciones de los derechos humanos, específicamente de los pueblos indígenas y campesinos. Asimismo, mantuvieron una reunión con este organismo y se comprometieron a entregar un informe que brinde elementos acerca de cómo se está afectando el derecho al alimento en nuestro país. Amenaza de violencia en Cuesta del Ternero. Rompen acuerdo y activan orden de desalojo contra el Lof Kenkemtreu. Las comunidades denuncian que el peligro contra la Lof Kenkemtreu es inminente. Mientras pesa una reactivación de la orden de desalojo, se suma que andan merodeando personas relacionadas a Rolando Rocco. El empresario forestal que disputa estas tierras con las comunidades y de las cuales hace un polémico usufructo que incluye desmonte de bosque nativo. Pero Cuesta del Ternero perteneció a la familia Quitupuray, que fue despojada tras el asesinato de la abuela Lucinda. La Lof Kenkemtreu, que se recuperó en 2021, es un territorio y como represalia fue asesinado el joven mapuche Elías Cachicol Garay, quien recibió disparos a quemarropa por parte de civiles, más específicamente de Diego Rabacio y Martín Fielberg, empleados de Rocco, en donde también hirieron a otro mapuche, Gonzalo Cabrera. La justicia nunca logró probar los vínculos de Rocco con esta muerte. Hoy, las comunidades piden que se restablezca una instancia de diálogo. Sin licencia social, la megaminería avanza con el apoyo oficial. El régimen de grandes inversiones, RIGI, incluido en la ley bases que entró en comisiones este martes en el Senado. El proyecto cuenta con un fuerte lobby del sector y el apoyo de gobernadores de la región, lo que explica a quienes accedieron a dialogar eligieron el anonimato. El RIGI, impulsado desde la Mesa del Cobre, que crearon los gobernadores de Catamarca, Salta y San Juan, replicando la Mesa del Litio, está pensado sobre todo para impulsar los 6 proyectos de explotación de cobre que existen actualmente en Argentina, con previsión de iniciar producción entre 2024 y 2030. Proyecto Mara, José María, el proyecto Mara en Catamarca, José María en San Juan, San Jorge en Mendoza, Tacataca en Salta, Los Azules en San Juan y El Pachón en San Juan. Con el cobre sucede lo mismo que con el litio, es un mineral clave para la transmisión energética. No obstante, el litio ha sufrido una caída estrepitosa en los mercados internacionales. Según datos de la Mesa del Cobre de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, las inversiones estimadas para que estos proyectos se materialicen rondan los 20 millones de dólares. El gobierno cambiará el nombre del CCK, pasará a llamarse Palacio Libertad. En medio del tratamiento de la ley de bases en el Senado, el gobierno nacional avanza con la batalla cultural y las reformas iconográficas que colaboraron en la construcción de la épica que el Ejecutivo busca imprimirle a su gestión. En este marco, hace más de un mes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cambio del nombre del Centro Cultural Kirchner, el más conocido como el CCK, el ex edificio del Correo Central, que ahora pasaría a llamarse Palacio Libertad. El nombre fue definido entre un selecto grupo de colaboradores del presidente Javier Milei, entre los que se encuentran su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. La modificación, que aún hoy no tiene fecha concreta de oficialización, se hará a través de un decreto en las próximas semanas. 25 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 16 grados en la ciudad de Buenos Aires, 57% de humedad, 17 grados de máxima para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Claramente hace Monte Fuji. Por las calles de Japón, voy pensando en todas las veces que dije sorry, sorry, sorry, sorry. Tanto insististe en salir, tanto pediste que vuelva. Ese verano, cuando viajamos por el mundo, y yo sin verte seguía, aún sin saber la respuesta. Hice mi bolso y arrancamos pa' Japón. Después de andar por ahí quisiste ver las estrellas y nos fuimos pa' uno de los montes más altos del mundo. Te dije, gringa, vení, quieres ser mi compañera, y al ver tus ojos yo ya supe que era el fin. Algo se rompió en el monte Fuji. You were so happy to say goodbye. Estabas tan pretty, tan sweetie. ¿Por qué me dijiste chao? Ay, ay, ay. Pa' que te esperé y dije bye, bye, bye. Que te vaya bien, que te vaya bien. En el monte Fuji sentías ansia de decirme bye. Estabas tan happy, yeah, beauty. Oh, what did I let you go? Ay, ay, ay. Me rompiste en cien, me rompiste. Diciendo chao, chao, chao. Explícame bien, mujer. Anacrónica, siempre quisiste ser más romántica y resultaste ser abandónica. Abandónica. Abandónica. Cuando te vi pensé que eras mágica y resultaste ser alta tóxica. Alta tóxica. Algo se perdió en el monte Fuji. Pa' que me hiciste subir hasta acá. Won't hurt you, honey. Dijiste, but girl, you just broke my heart. Oh, ay, ay, ay. Mis amigas tenían razón. Ay, ay, ay. Me vas a romper el corazón. Ay, ay, ay, ay. Mis amigas tenían razón. Ay, ay, ay. Me vas a romper el corazón. Algo se rompió en el monte Fuji. You were so happy to say goodbye. Estabas tan pretty, tan sweetie. ¿Por qué me dijiste chao? Ay, ay, ay, ay. Pa' que te esperé y dije bye, bye, bye. Que te vaya bien, que te vaya bien. Caminando por las calles de Japón, voy pensando en todas las veces que dije sorry, sorry, sorry, sorry. O sea, María y yo lo vivimos acá en carne propia. Contanos qué va a pasar, de paso. Hoy, 10 de mayo, de 6 de la tarde a 7 de la tarde, La Tribu va a hacer un programa especial en memoria, para hacer esa memoria colectiva tan necesaria, por Andrés Carrasco. Andrés Carrasco, científico de la ciencia digna, tuvo un programa aquí en FM La Tribu que se llamó Silencio Cómplice. Hoy vamos a tratar de recrear, voy a acompañar aquí a Jaime, que era quien acompañaba a Andrés Carrasco en Silencio Cómplice, y va a haber muchos testimonios, conversaciones, para ver, para esto, para hacer memoria colectiva y para decir que sí es posible una ciencia digna y no solamente para los capitales y los transgénicos y todo esto que nos quieren imponer y nos siguen imponiendo. Nos encontramos a las 5 en el Congreso y en otras plazas del país. Pueden seguir a Revista Cítrica, que va a estar compartiendo las convocatorias para pronunciarnos en contra del lesbicidio de Barracas, que ya se cobró la vida de dos lesbianas. Exactamente, exactamente. Esto es muy importante, así que hoy todos ahí a la Plaza Congreso y a todas las plazas del país. Y nosotras nos estamos empezando a subir a la montaña, ¿no? Nos vamos subiendo a la montaña y nos encontramos la próxima semana. A las 9 de la mañana. Gracias por invitarme a estar acá en esta reunión, casi diría familiar.